Bueno, te habíamos dicho que una de las represiones que queríamos consignar del día de hoy es la de la que se está dando en San Pedro, en la provincia de Jujuy, en medio de conflicto laboral de largo arrastre que tienen los trabajadores azucareros allí en la provincia. Y te decíamos que entre los detenidos está, para nosotros, el más reconocible de las personas que están detenidas, es Oscar Delgado, integrante de Capoma. Vamos a recibir a otro integrante de Capoma, a Julio Gutiérrez, que ya está para charlar con nosotros y para contarnos qué es lo que está pasando allí. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, se podrían decir, bueno, pero bueno, muy buenos días. Acá, ahora un poquito más tranquilo, ¿no? La situación, bueno, ya se calmó. El operativo policial sigue dando vueltas, rondando la plaza de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Para contarte un poco, la problemática del ingenio La Esperanza, de los trabajadores del ingenio La Esperanza, ¿no? Es que eso entró en quiebra, entre el 2001 y 2002, ¿no? Y pasó a manos del Estado provincial, ¿no? Del gobierno de la provincia de Jujuy, quien está administrando desde entonces, ¿no? Primero pasó un síndico, después pasó a manos del gobierno de la provincia para la administración de este ingenio, lo cual ahora lo que hizo es vender, ¿no? El ingenio a una empresa que se llama Omega, de capitales colombianos. Lo que pasa es que despidieron a más de 400 trabajadores, uh-huh, sin pagarle un solo peso, ¿no? De acuerdo a eso, entonces se fue a ver al juez de quiebre de la quiebra, donde el juez confirma a los trabajadores que el gobierno, en este caso, no tiene la facultad de despedirlos. Entonces, están ahí sin poder cobrar. Y a todo esto, bueno, empezamos con una medida de fuerza desde el día lunes, un corte de ruta en la ruta nacional 34, en la entrada a la localidad de Arrayanal, sí, cerca de La Esperanza, a 3 kilómetros de la entrada norte de la ciudad de San Pedro de Jujuy. Uh-huh. Al norte de Repuestas, desde el día lunes hasta hoy a la mañana, realizaron una asamblea, ¿no? En medio de la ruta, donde decidieron apostar a todo o nada y hacer mucho más adelante el corte de ruta, ¿no? Eso fue, entonces se trasladaron al acceso sur de la ciudad de San Pedro de Jujuy, claro, donde ahí cortado, cuando llegamos ya, porque nosotros íbamos acompañando a los trabajadores, cuando llegamos ya al puente del río San Pedro, en el acceso sur de esta ciudad, ya estaba el cuerpo de infantería apostado del otro lado del puente, y de este otro lado también había un fuerte operativo policial, o sea que fuimos completamente emboscados por la policía de la provincia de Jujuy en esta represión brutal que tuvieron los trabajadores del ingenio La Esperanza, ¿no? Que esa fue la respuesta de este gobierno, que los despide, los deja sin su fuente de trabajo, no les paga un peso y encima los reprime, ¿no? Los golpea, los balea con balas de goma, los gasea. Esta fue la respuesta del gobierno de la provincia de Jujuy, ¿no? Del gobernador Gerardo Morales, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que está atado junto con el gobierno nacional, por eso son las mismas respuestas, ¿no? Julio, ¿y la respuesta represiva del gobierno tuvo alguna base judicial? ¿Hubo una orden de desalojo o se mandaron así, sin más? Sí, había una orden de desalojo, en lo cual, primeramente, la orden de desalojo no la hacía efectiva, ¿no? La jefa de la unidad regional 2, ¿no? De la seccional novena de la policía de la provincia de Jujuy, ella no la estaba haciendo efectiva porque ella decía que no quería enfrentar a los policías contra los trabajadores porque sabía que iba a haber muchos heridos, ¿no? Claro. Iban a sufrir. ¿Cuántos heridos? Dijo así, ¿no? ¿Cuántos heridos se supone que hay o que ustedes han podido? Heridos por parte de los trabajadores hay 8, incluyéndome a mí, ¿no? Ajá. Sí, ¿qué te pasó? Yo tengo un golpe, me dieron con son unas balas de goma a la altura de en la frente, a la altura de un poquito más arriba del ojo, pero bueno, estoy bien, puedo andar. Hay otros trabajadores, compañeros de trabajadores azucareros, que tienen muchas lesiones, ¿no? Hay tres que tienen lesiones graves en la cara, entre otros, porque le tiraron ahí a quemar ropa, ¿no? Uno tiene, tiene en riesgo un ojo, hay otros que tienen, bueno, balas de gomas en el cuerpo y en los brazos, y que, bueno, son esos los heridos, y se habla de alrededor de 40 detenidos, ¿no?, en esta represión, ¿no? Entre uno de ellos, un compañero de Capoma, ¿no?, Oscar Delgado. Oscar estaba participando como vos, digo, te podrían haber llevado a vos, estaba en la misma actitud. Sí, me podrían haber llevado a mí. Y estaríamos hablando con Oscar. Ahora. A Oscar lo agarraron desprevenido, ¿no?, porque en un momento que la policía hizo una maniobra de emboscada, de encerrona para los trabajadores, para poder detener a todos, la policía de la provincia, la caballería precisamente, le tira encima, lo atropella a Oscar por los caballos y lo tira al piso para detenerlo de esa manera, ¿no? ¿Cuántas personas detenías ahí? Alrededor de 40. ¿Alrededor de 40 personas detenidas? ¿Cuánta gente estaba participando del corte? ¿Ah? ¿Cuánta gente estaba participando del corte? ¿Era un corte masivo? ¿Se llevaron a 40? Del corte estaba más o menos, había unas 250, 300 personas. O sea que casi... Y del operativo había alrededor de 900 efectivos policiales. ¿Cómo? Esto último no escuchamos. 900, entre 800 y 900 efectivos policiales. Ah, ahí va. O sea, los triplicaban en la policía los triplicaba en número aproximadamente. Y ahora la ruta ha quedado liberada y... Allá tengo que tomar... ¿Ah? No, digo, la ruta ha quedado liberada, ahora los coches transitan... Sí, ahora sí los trabajadores se han retirado a la localidad de La Esperanza a hacer una permanencia en la puerta del ingenio La Esperanza, ¿no? La mayoría de los trabajadores fueron para ahí. Recordamos que ustedes vienen sufriendo acoso judicial por parte del gobierno jujeño, que hace una semana, 10 días, en otro corte de ruta, en otra protesta, tanto vos como Martina Montoya fueron imputados, ¿no?, por participar de ese corte. Sí, nosotros estamos imputados por el corte de ruta que se realizó el día 28 de septiembre en Libertador General San Martín, ¿no?, también acompañando la lucha de los trabajadores del ingenio del azúcar del ingenio Ledesma, ¿no? Así que bueno, estamos con esa. Podría en esta ocasión postar y no estoy yo, los que podríamos haber estado detenidos, ¿no? Así que bueno, esperamos el abogado ya se conectó con nosotros, me mandó un mensaje hace rato. Después de ver la situación de Oscar, me dijo que que estaba ahí demorado, basta comunicarse con la jueza, ¿no?, Farral, para ver qué imputación le ponía y que le confirmaba la Farral, y de ahí lo ponían en libertad, ¿no? Bueno, te pediría si por privada nos podrás enviar los que suelen ser los lugares de detención allí y también los lugares de hospitalización, como para que podamos chequear cómo están las personas presas y cómo están las personas heridas. Sí, yo sé que la mayoría de los trabajadores heridos, ¿no?, los trabajadores heridos, ninguno fue al hospital, todos se fueron a sus casas. Ni siquiera estos que vos decís, bueno, vos también tenés una herida de bala de goma, sí, en la cara. Yo ahora en este momento me estoy por tomar un bondi para volver a Ledesma y después volver de nuevo a San Pedro Jujuy a ver la situación de mi compañero Oscar, ¿no?, para traerle algo de alimento y esas cosas, para saber hasta cuándo lo van a tener detenido. Bien, bueno, estamos en contacto. Si pueden enviarnos alguna foto para que se vea tu herida como representativa de las heridas que han sufrido todos los demás compañeros. Sí, tengo fotos de algún compañero herido, mándanos. En el rostro. Lo mío no se nota, ¿no? Lo mío fue más que nada un chichón. que ya se está yendo, así que... Claro, porque te deben haber pegado de lejos, ¿no? El problema es cuando estos perdigones de goma se impactan de cerca. Sí, ahí es cuando lastiman. Exacto, ahí es cuando se genera... Sí, este que me pegó a mí, se ve que rebotó sobre la cinta asfáltica, sí. Y de ahí vino a cercar a su negocio. Bueno, esperamos ese material entonces para publicar, Julio, y estamos en contacto para ver cómo están las novedades y ver cómo se resuelve el conflicto de fondo, ¿no? Que tiene tanto tiempo de arrastre. Sí, no hay ningún problema. Dale. Estamos en contacto, así que muchísimas gracias por estar en contacto y por difundir, ¿no? Dale. La verdad que nosotros como organismo de derechos humanos de Capoma repudiamos obviamente esta represión brutal que sufrieron los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Y también nos repudiamos la detención brutal que sufrió nuestro compañero Oscar Delgado, y también bueno, estamos pidiendo la libertad de él, ¿no? Uh-huh. Así que nada, muchísimas gracias por el contacto a ustedes. Abrazo grande, Gitano. Iguales.